Volvemos con el segundo bloque de La Medianera, el tapial entre la política y vos. Bueno, como lo anticipamos, contamos con la presencia de uno de los candidatos más polémicos en vistas a las próximas elecciones presidenciales. Estamos con el doctor Raimulo Grondoni Bin. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Es un placer para mí darles la oportunidad de hablar conmigo, ¿no? Muchísimas gracias. Nos gustaría que nos comente un poco, ¿cómo se prepara su partido, el Comité Unido por la Libertad Occidental, o más conocido como CULO? Bueno, como se sabe, nuestro partido reúne a muchas ideologías políticas, ¿no? El CULO es muy abierto porque creemos en la unión de las fuerzas para poder fortalecer de una vez por todas nuestra democracia. Interesante. ¿Y puede contarnos cuáles son los puntos fuertes de su plataforma, teniendo en cuenta el descontento social respecto de la política? Nuestro partido ha venido creciendo notablemente en el último tiempo. Y creemos fervientemente que podemos hacer lo mismo con el país. Y en realidad queremos que a la Argentina le vaya como el culo. Entonces, ¿qué le parece si escuchamos las declaraciones de uno de los candidatos del partido opositor, tomadas desde la mismísima Bombonera el último domingo? Mirá, desde el Partido Integrador de Trabajadores y Obreros queremos advertir a la gente que el culo está haciendo campaña desleal. Invierte millones en publicidad sin realizar ninguna propuesta política seria. ¡Pero qué cobrás, juez! ¡No es FAO, juez! Como te decía, el culo es el partido de los poderosos sin contenido político. Nosotros somos nacionales y populares. ¡Golazo! ¡Gol! Bueno, me gustaría que responda a estas fuertísimas acusaciones, pero no me conteste ahora. Seguimos después del aviso. En Argentina, el 90% de los portadores de armas de fuego son hombres. Algunos las tienen para sentirse más poderosos, otros para sentirse más seguros. El problema de estas armas es que matan y reproducen una violencia que no queremos en nuestra sociedad. Para terminar con este problema, sumate a la campaña Apuntemos contra las Armas. Entrega voluntariamente tu arma de fuego y ayuda a los comedores barriales. Para más información, entra a www.renar.gov.ar. Retomando lo anterior, ¿qué podría decirnos primero respecto... que nada, quisiera aclarar que nos desvinculamos completamente de la campaña para el desarme que acabamos de oír. Nosotros no estamos a favor de las armas, pero mucho menos estamos en contra. Ojo, el culo apunta fuertemente contra la inseguridad, que es uno de los problemas más importantes que tienen los argentinos en estos momentos. Bueno, gracias por la aclaración, pero volviendo a la anterior... No, está bien, no tiene por qué agradecerme. Yo creo que es importante que la gente conozca la posición del culo con respecto a temas tan importantes, ¿no? Bueno, ¿qué tal si escuchamos las preguntas de nuestros oyentes? Mirá. No, ese no, el otro. Hola, soy Oscar de Caballito. Quería preguntarle a Grondoni Bin cómo piensa resolver la problemática de la subordinación política teniendo en cuenta la actual hegemonía que ejerce el partido oficialista en la mayoría de las provincias, ya que no le va a resultar sencillo siendo una fuerza nueva. Tiene razón, nosotros somos una fuerza nueva, sí, que está creciendo. Y me gustaría que los oyentes escuchen nuestro último spot publicitario que resume claramente nuestra posición política. ¿No estás cansado de la corrupción? ¿Corrupción? ¿De la inseguridad? ¿Inseguridad? ¿No tartaste ya de los pobres y de la pobreza? ¿Inseguridad? ¿De que te molesten en cada semáforo? ¿Inseguridad? Entonces, en octubre no tires tu voto al inodoro. Apoya el culo en las urnas. Apoya el culo en las urnas. A mover el culo, a mover el culo. A mover el culo, a mover el culo. A mover el culo. Disculpe el atrevimiento, doctor, pero debo preguntarle. ¿Qué le responde a quienes lo acusan de que en sus empresas usted tiene muchos obreros en negro trabajando en condiciones deplorables? Mira, le respondería que no son tantos. Pero bueno, le respondo bien después de la siguiente tanda publicitaria, si quiere. Manda una tanda. Grondoni, usted no me puede manejar el programa así. ¿Pero cómo me va a preguntar una cosa así, en vivo, sin avisarme antes? No puede ser, esto es una falta de respeto. Encima que les pago para que me hagan una entrevista, ¿me dejan mal parado? Yo voy a tener que hablar con los altos dirigentes del culo, porque esto no puede quedar así. Pero doctor, esto estaba programado desde el principio, es un programa político. De todas maneras, usted no tiene derecho a hacer preguntas picantes. Devuélvame lo que le pagué ya mismo. Ya mismo, me voy de este programa. Y el día de las elecciones, en el búnker del culo... No voy a caer en cursilerías. Sabemos que estas elecciones fueron fraudulentas. Y aún así, no pudimos triunfar, pero no nos importa. Vamos a continuar con nuestro proyecto. Que a nuestros opositores les quede bien claro, el culo se mantiene firme. No nos vamos a dar por vencido hasta ganar unas elecciones, cueste lo que cueste. No me voy a rendir, porque como decía un gran referente de la lucha política, I have a drink.